Una emisora que es su alternativa en el dial. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Esto es Apuntes Culturales. Informativo en el que un libro, un artista, un escenario esperan por usted. Bienvenidos a otra emisión más de Apuntes Culturales, un diario encuentro con las actividades más relevantes del quehacer cultural. Estas son las principales informaciones. El libro de poesías Agua Miel de la autora Mariana Cortázar. Premios del concurso Primicias de la Cultura de Quito. Escucharán programas de la Radio Nacional Española sobre la guitarra, protagonista de festivales y noticias de 1992. Max Kinder, un pionero de los pintores abstractos del siglo XX. Buena labor del Congreso Nacional. Poetisa Mariana Cortázar es la autora del libro de poesía Agua Miel. Tal como lo ha dicho Simón Espinosa, leer estos poemas es beber manantial de vida en el pozo mismo del corazón de una mujer. Un privilegio. La poesía de Mariana Cortázar es útil, sensible a las emociones humanas, carente de egoísmo y vanidades superfluas. Su energía vivifica a este género literario. Encontramos en Mariana una importante estigma que hace de ella una poetisa con un reto propio, con un arma que es su palabra, su sentimiento, su fuerza para escribir. Agua Miel es un dulce encuentro entre la sensibilidad y la riqueza emotiva del ser humano. El amor, los recuerdos, la amistad, la locura de amar con libertad son sus guías en la hora de plantearse una propuesta poética. El doctor Manuel Aguilar Velasco ha puesto en circulación el libro Normas de Ortografía Española. Según manifiesta su autor, Normas de Ortografía Española contiene los tres aspectos fundamentales de esta parte de la gramática: uso de letras, uso de la puntuación, uso del acento. Los estudiosos encontrarán otros conocimientos: palabras con doble forma, palabras con doble acentuación, expresiones en una palabra, las abreviaturas, etc. Todo ello acorde con la RAE y su esbozo de una nueva gramática de la lengua española y el diccionario. El presente tratado de ortografía no es para leerlo, sino para estudiarlo, ha dicho su autor, doctor Manuel Aguilar Velasco. Un acontecimiento de la temporada ecuatoriana fue la Bienal de Pintura de Cuenca, tercera ciudad en importancia del país, que fue ganada por el puertorriqueño Maru Mate O'Neill con su obra Donde Moran los Terribles. Los dos siguientes premios fueron ganados por artistas ecuatorianos. El famoso pintor ecuatoriano Osvaldo Benjamín donó una valiosísima colección de cuadros para ayudar a Cuba en su grave crisis económica. Otra manifestación de relieve fue una bienal de novela ganada no precisamente por un escritor profesional, sino por el empresario guayaquileño Guido Jalil, con su obra El Triestino James Joyce Francocefali, de contenido erótico y que fue fruto de unos 10 años de trabajo del autor. Es un hecho insólito en el marco literario ecuatoriano. En cuanto a la cinematografía, se estrenó la película Sensaciones, que sin embargo no fue bien acogida por la crítica local e internacional, que tuvo ocasión de verla en el Festival de Cine realizado en Chile. El promedio de películas filmadas en Ecuador no supera una por año. En cambio, a nivel de videos, hubo importantes progresos en las categorías de documentales y ficción, un trabajo ecuatoriano sobre los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América obtuvo un importante premio en Colombia y a nivel gubernamental. Se promovieron varios concursos sobre videos. Guatemala. Durante 1991 se realizó con gran éxito en Guatemala el Festival Mozart, auspiciado por la Universidad Privada Francisco Marroquín. Duró 2 meses y participaron varios artistas importantes. El teatro continuó con la presentación de la obra Epopeya de las Indias Españolas, en la que se relata la historia del descubrimiento por parte de España a los mayas hace 500 años. La obra fue estrenada en 1990 y alcanzó el centenar de representaciones en menos de un año de estar en cartelera. México. México fue prolífico en materia cultural durante el año 91. A la pujante actividad editorial hubo numerosas novedades literarias, aunque ninguna de trascendencia internacional. Y el éxito de muestras bibliográficas como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se agregó un intenso ajetreo en el ámbito del teatro, aunque las puertas en escena que ganan espacio mayor con obras más bien frívolas o espectaculares como la versión en español de Cast que lleva varios meses en cartelera. En el cine, dos filmes importantes, Danzón y La Tarea. El primero dirigido por Mario Novaro y el segundo por Paul Leduc ganaron reconocimientos en varios e importantes festivales y marcaron el resurgimiento del cine mexicano. La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDU, galardonará en enero próximo a personalidades de Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y a organismos de Perú y Brasil, se informó en Quito. Con sede permanente en esta capital, la ALDU impondrá el premio Monseñor Leonidas Proaño, instituido en homenaje a quien fuera el más grande defensor de los derechos humanos en el Ecuador, como reconocimiento a la labor destacada en la promoción y defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos. Las condecoraciones se realizarán del 22 al 24 de enero venidero y se dictará una serie de mesas redondas, paneles y conferencias que se dará en torno al problema de la vigencia de los derechos humanos en el continente. La carrera por convertir a Cristóbal Colón en héroe de película enfrenta a las grandes productoras. La polémica se suscitó en el reciente Festival de Cannes. Un representante de la Sociedad Estatal Quinto Centenario anunció que esa institución apoyaba el proyecto de los hermanos Salkin, conocidos como los padres cinematográficos de Superman. Los Salkin han elegido para su Colón a la americana al director George Pancos Matos y como guionista al escritor Mario Puzo, autor del Padrino. El anuncio cayó como un jarro de agua fría al director británico Ridley Scott, quien también trabaja en un proyecto sobre el almirante y sus viajes, aunque desde una óptica más literaria que espectacular. ¿Colón a la americana o Colón a la europea? Esta es la cuestión. Ángel Serrano, consejero delegado de la Sociedad Estatal Quinto Centenario, afirmó que los hermanos Salkin se les exigirá calidad. De lo contrario, dijo, se les retiraría el apoyo para brindárselo al proyecto de Ridley Scott. Del final de esta película les informaremos próximamente. Televisión Española prepara más de 20 documentales para conmemorar el 92. La ciencia, la cultura, la sociología y la aventura protagonizan estas producciones que se realizan con vistas a un año mítico. Buena parte de estos documentales destacan los valores de la cultura española, tanto del pasado como del presente. Por ejemplo, se realizará una serie dedicada a la generación del 98 y a tres de sus grandes representantes, Valle Inclán, Unamuno y Antonio Machado. También destacan documentales sobre la vida de Manuel de Falla, de escritores contemporáneos como Cela o Duero Vallejo, y una serie sobre pintura española desde el románico al abstracto. Historia para la televisión. La expulsión de los judíos de España. La televisión estatal de Israel rueda en España, bajo el asesoramiento del expresidente Isaac Navón, una serie de 6 capítulos sobre esta expulsión decretada por los reyes católicos. La serie, dirigida por el documentalista Igal Lusin, se presentará en 1992, año en el que también se cumple el quinto centenario de la expulsión de los sefardíes. Checoslovaquia también recordará el quinto centenario. Una serie de actos y publicaciones se anuncian para 1992. Una ocasión para hacer repaso a la historia de las relaciones culturales entre los países bohemios y España, y cuyas raíces remontan al siglo X. La Biblioteca Nacional de Praga, en colaboración con el Museo Histórico Militar, prepara para los próximos meses una exposición titulada Viajes ultramarinos y los países bohemios. Uno de los documentos expuestos será la primera traducción checa de las famosas cartas de relación de Hernán Cortés, realizada en 1554. Continuamos con más información cultural. La Unidad de Investigaciones Históricas, coordinada por Johnny Merizalde e integrado por Julio César Santa Cruz y Luis Cabezas, resultó triunfador en el concurso Primicias de la Cultura de Quito, organizado por el Círculo de la Prensa. El certamen fue convocado para celebrar el bicentenario de la aparición del periódico publicado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo. El presidente del jurado calificador fue el doctor Blasco Peña Herrera Padilla, quien puso de relieve el esfuerzo de los concursantes para intervenir en el concurso que busca la preservación de los valores culturales. La Unidad de Investigaciones Históricas pertenece a la Universidad Católica. Julio César Santa Cruz es periodista e historiador. Luis Cabezas Echeverría, periodista que actualmente presenta sus servicios en la Secretaría Nacional de Comunicación. La Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, José Renel, informó que se encuentran definidos los subsidios que recibirá el Ecuador por parte del gobierno alemán en el próximo año para la participación de empresas ecuatorianas en ferias alemanas. Para ello, la Cámara elaboró, conjuntamente con el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración y Pesca, un calendario en el que se fijaron las ferias en las cuales estará presente el país con buenas perspectivas de intercambio comercial. Para el año 92 se organizarán 6 participaciones del Ecuador en ferias alemanas correspondientes a diversos sectores productivos. Entre ellos se encuentran el alimentario, el turístico, el pesquero y el artesanal. Para el año que viene, el Ecuador recibirá un subsidio de $83,000 para la participación en estos eventos, proyecto que se encuentra dentro de la política de apoyo económico que ofrece el gobierno germano para la promoción de productos provenientes de los países en vías de desarrollo. continuamos con más información cultural. Está abierta la muestra fotográfica en memoria de Alfredo Pérez Guerrero, al cumplirse 25 años de su muerte. Esta muestra se exhibe en la Hemeroteca, ubicada en Arenas y 10 de agosto. El Uniteatro presentará todo el mes de diciembre a Angeloni Producciones con sus muñecos mágicos en un espectáculo de marionetas que incluye actos de circo, variedades musicales, una corrida de toros completa entre actos de marionetas. Las funciones son de sábado a domingo a las 11:16 horas en el Amazonas frente al Centro Comercial de Iñaquito. Producciones Chaplin y el grupo de teatro Barricada presenta la obra Chiros, pero con suerte, durante los meses de diciembre, enero y febrero, de jueves a sábado a las 21 horas. El cantante mexicano Luis Miguel rompió su producción récord de ventas de discos en un mes de 500.000 copias, lo que le transforma al joven con mayor éxito discográfico en México. Luis Miguel recibió por Romance, cuyas primeras de 400.000 copias se agotaron en poco tiempo, obligando a una reedición de la cual se vendieron ya más de 100.000 LD, 3 discos de oro y uno de platino. Con Romance, el joven cantante superó su propio récord que obtuvo en el álbum anterior a este, Luis Miguel, 20 años de edad, del que se había vendido 450.000 copias en un mes. Dialogamos con Enrique Quintero, un joven que está de paso por el Ecuador. Él nos va a dar su criterio con respecto a qué opina sobre la integración, ya que constantemente está viajando. Bueno, Marisol, antes que nada, muy buenas noches. Me complace mucho que me preguntes sobre la integración, ya que como venezolano te podría decir que es el sueño de todo latinoamericano. Es el sueño de Bolívar. Es un sueño que, aunque ha tardado por años, ya es una realidad. Es una realidad el ver cómo nacionalidades como la ecuatoriana o la peruana se integren, no solo a nivel económico, sino que se integren a nivel cultural, a nivel de unir nuestras raíces, que son una sola, nuestra raíz española, nuestra raíz indígena, nuestra raíz africana. Si Europa ha podido integrarse teniendo diferencias de cultura, diferencias de lenguaje, ¿qué más los latinos que tenemos una misma historia? Y qué bueno que sea ahora en el 92, cuando cumplamos 500 años del descubrimiento. Por eso te digo que es muy bueno la integración, porque así nos conocemos y podemos ser la nación que una vez Bolívar soñó. Tú como joven, ¿qué expectativas tienes al momento de... actualmente que se está hablando de la integración, ya que se esperan muchos cambios, ¿no? Pero el pueblo también espera que se facilite los viajes a través de los países signatarios del convenio Andrés Bello. Tú que estás viajando constantemente de Ecuador hacia Venezuela y de Venezuela hacia Ecuador, ¿estás encontrando ya algún cambio? Bueno, para serte sincero, no he encontrado los cambios que estoy seguro se darán, pero cambios por lo menos a nivel universitario. Sería muy, muy bueno que los signatarios de los países andinos podamos ingresar a las diferentes universidades, ¿ya? O sea, que un colombiano o venezolano pueda venir al Ecuador a estudiar sin ninguna restricción, sin ningún problema, que pueda haber intercambios estudiantiles Te digo porque hay países que cobran a ciudadanos extranjeros una tasa en dólares, ¿ya? Y muchas veces no podemos, y muchas veces tal vez tenemos que salir de nuestros países precisamente, no porque el estudiante tenga más dinero, sino tal vez porque pueda resultar mucho más económico estudiar en otro país signatario al convenio, pero nos encontramos con estos problemas burocráticos, diría yo, en la cual no podemos ver una integración estudiantil. Eso sería bueno, yo creo que cualquier estudiante que me está escuchando en este momento piensa en eso, ¿no? Escucharon a Enrique Quintero, joven trabajador y turista, que afirma que uno de los pasos para la integración es facilitar el ingreso de los estudiantes a las universidades de los países andinos. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue uno de los eventos relevantes de este año. Por gestión de la Embajada de Alemania y la Asociación Humboldt, la muestra de 100 trabajos originales del artista llegaron al Ecuador dentro de una muestra itinerante organizada por el Instituto para Relaciones con el Extranjero y estuvo en Quito hasta la semana pasada. Esteban Mejía, al analizar esta muestra, expresa lo siguiente. Si es por sorprendente, la obra gráfica de Max Klinger es porque, en principio, en la exposición que nos visita, se puede observar diversos temas que aparejan diversos tratamientos bajo el denominador común de un amor y no solo de un pertinente conocimiento de las técnicas del grabado. En efecto, esta obra lo muestra como un magnífico grabador y un no menos estupendo dibujante al que la luz y sombras, líneas y trazos permiten recrear realidad y fantasía como aspectos de una visión única, la suya, que es la del artista que compleja e interpreta el mundo bajo los designios de una libertad creadora. Esto opina Esteban Mejía sobre la obra de Max Klinger, artista que expuso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que fue un acto relevante de la institución. Por primera vez fue efectuada recientemente en Berlín una Jornada Cultural del Ecuador, organizada por el Consulado General del Ecuador y sus miembros de la colonia ecuatoriana residente. El evento, patrocinado por el Instituto Iberoamericano, atrajo a gran cantidad de público. Al inicio de la jornada hubo una entrega de alrededor de 80 libros de autores ecuatorianos por parte de Miguel Espinosa, embajador del Ecuador en la República Federal de Alemania, el director del Instituto Iberoamericano, profesor Dietrich Wittgenstein, quien calificó esta donación como una gran contribución para la biblioteca de esta institución. Expresó además su convicción de que las jornadas culturales ayudarían a la reactualización de la presencia del Ecuador en Berlín. El acto inaugural de este importante evento cultural tuvo lugar en el Instituto Iberoamericano. En su vestíbulo se presentó una exposición fotográfica del músico chileno Jorge Aravena, quien vivió varios años en el Ecuador, recogiendo en sus fotografías imágenes que exaltan su gente y sus regiones. Hubiese sido mejor que se exhiba una exposición de fotografía de un fotógrafo ecuatoriano. Que un día fue árabe y siempre andaluza, se convierte en capital mundial de la guitarra. Un nutrido programa de conciertos, seminarios, exposiciones e intercambios se darán cita en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos durante un mes. de la guitarra es el título de un ciclo donde se podrá contemplar a los mejores guitarristas del momento. A las actuaciones de flamencos como Los Habichuelas, Fosforito o Riqueni se suma la Orquesta Sinfónica de Málaga, que rendirá homenaje al maestro Joaquín Rodrigo. Como broche de oro del Festival de Córdoba, Guitarra 91, el poeta gaditano Rafael Alberti y la orquesta de la UDES, Roberto Grandío, ofrecerán un espectáculo que recorrerá la poesía y la música española bajo el título Aire y Canto de España. Invitación a un viaje sonoro. De Castellón y Barcelona cuentan entre sus actividades culturales con la celebración de sendos festivales de guitarra donde se profundiza en un apartado singular de este instrumento. Narciso Yepes, guitarrista español con fama universal, ha sido el protagonista del último festival de guitarra de Barcelona, donde ha actuado por primera vez con sus hijos. Para el creador de la guitarra de 10 cuerdas, la universalidad de este instrumento traerá en los próximos años excelentes compositores. Yo hago lo que puedo y cada cual hace lo que puede. Vamos, yo creo que ahora va habiendo más guitarristas, no tanto en España, que hay algunos, pero sobre todo como la guitarra es cada vez más universal, pues cada vez hay más guitarristas por el mundo. Poco a poco van haciendo su camino. Y no se puede todavía hablar de a dónde van a llegar. Continuamos con informaciones internacionales que nos envía Prensa Latina. El gobierno del Ecuador declara a 1992 como el año de la identidad nacional, que se caracterizará por la ejecución de múltiples actividades en todo el territorio nacional dirigidas a reafirmar lo esencial de la imagen de este país, anunció el Ministerio de Educación y Cultura. Las autoridades del ramo finalizan la elaboración del programa que se cumplirá en el transcurso de 1992 y que en los próximos días será divulgado a la ciudadanía. No obstante, se conoció que uno de los primeros actos que tendrá lugar en enero próximo será un simposio sobre la gran figura del patriota ecuatoriano Eugenio Espejo, reconocido por la historia como el precursor de la independencia ecuatoriana, notable científico, activo político y fundador del periodismo en el Ecuador. Ecuador celebrará en enero de 1992 el segundo centenario de la aparición del periódico Primicias de la Cultura de Quito, fundado por Eugenio de Santa Cruz de Espejo. El año 1992 marcará el inicio de una nueva etapa en el trabajo de pacificación que realiza el ejército peruano, anunció el jefe de la oficina de información de esa rama, general de brigada Jorge Ferreiros Seguín. Llegado al final de Informe Cultural, les recordamos los principales temas abordados hoy. Está en circulación el libro de poesías Agua Miel, de la autora Mariana Cortázar. Premios del concurso Primicias de la Cultura de Quito. Programas de la Radio Nacional de España. Emmanuel Springer, un pionero en los pintores abstractos del siglo XX. Este año, Radio Casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana y Marisol Cadena les desea un feliz año 1992 y que brille siempre la paz y la felicidad en sus hogares. Escenas ofrecido. Apunte sus manos a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.